Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 11 de marzo. El próximo 3 de abril tendrá lugar en la Plaza del Ayuntamiento la 15ª edición del concurso de repostería típica Gañotes de Ubrique, organizado por la Delegación de Cultura. Podrán participar todos los vecinos y vecinas de la localidad que así lo deseen. La inscripción se podrá realizar en la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique o en el teléfono 956 46 12 90, siendo el último día de inscripción el martes 31 de marzo. Los miembros del jurado serán designados por la Delegación de Cultura. La decisión del jurado se basará en criterios de calidad, gusto, sabor y presentación. El premio podrá ser declarado desierto si los dulces presentados a concurso carecen de una calidad aceptable y, además, la decisión del jurado será inapelable. En este concurso se van a conceder tres premios, un primer premio de 150 euros y diploma, un segundo premio de 100 euros y diploma y un tercer premio de 80 euros y diploma. Se informa que estos premios llevarán su correspondiente retención fiscal. El participante presentará el plato preparado para el concurso, con un mínimo de 20 gañotes, el viernes 3 de abril a las 5 de la tarde en el Ayuntamiento de Ubrique para su degustación por parte de los integrantes del jurado y designación del fallo de los tres primeros premios. El fallo del jurado se dará a conocer ese mismo día, el 3 de abril, en la plaza del Ayuntamiento. Los asistentes a la entrega de premios podrán degustar los gañotes presentados a concurso una vez conocido el fallo del jurado. Cambiamos de tema. El Centro Tecnológico de la Piel ha organizado para el 15 de abril un curso de Excel para la gestión empresarial que va a ser impartido por el Colegio Profesional de Economistas de Cádiz. Esta acción formativa va a tener una duración de 7 horas con un máximo de 30 asistentes en horario de 10 a 2 y de 3 y media a 6 y media. Los interesados se pueden inscribir en el correo electrónico info@economistascadiz.com. Después de varias visitas del decano del Colegio de Economistas aquí a Ubrique, y algunos encuentros con empresas, pues hablamos de la posibilidad de que el colegio saliera y sacara un poco las actividades y los servicios que presta a los miembros del colegio para realizar alguna actividad aquí en la sierra y especialmente pues enfocar el sector de la marroquinería, ¿no? Entre ellos había este curso que trata un poco de capacitar a los profesionales que se dedican al mundo de la administración y de la finanza para dominar la herramienta, ¿no? Entendemos que ya saben utilizar Excel, que es una herramienta habitual en las empresas, pero hay funciones de estas tablas, sobre todo en cuanto a realización de gráficos orientados a la finanza, en cuanto a sacarle, digamos, más partido a los usos típicos que se hacen en el ámbito económico y financiero de la Excel, y ellos tienen especialistas que dominan la herramienta y que permite también al usuario pues sacarle mayor potencia de cálculo a las operaciones que estén haciendo, así como una mayor velocidad en el tratamiento de la información. Y bueno, pues esta es la primera acción de esperamos que sean unas cuantas las que se realicen con el colegio para aquellas empresas que estén interesadas en participar. Ser una herramienta que es de aplicación o de uso común entre las empresas de distintos sectores, pues va dirigido no solo a las del sector marroquinero básica, fábrica, sino que también pueden venir otro tipo de empresas, ¿no? La idea es que haya un grupo mínimo de unas 15 personas para optimizar así el desplazamiento por parte de los miembros del Colegio de Economistas de Cádiz, y el tratamiento, digamos, los contenidos se van a dividir en tres bloques. Un bloque de funciones y fórmulas, donde van a hablar de las funciones básicas a nivel intermedio y alto más utilizado, lógica, de texto, matemática, estadística y financiera. Un segundo bloque de gráficos y formatos de datos, donde hablarán un poco pues de gráficos simples y combinados y de gráficos especiales para las finanzas, y un tercer bloque de resumen de preguntas y de operaciones de ejemplo para poder, digamos, sacarle mayor partido a la jornada y contrastar que se han asimilado los contenidos de los dos módulos anteriores, ¿no? Incluso la promoción, aunque nosotros estamos colaborando en la difusión, pues el correo, que es info@economistascadiz.com, o el teléfono en el que se pueden llamar para hacer las inscripciones del colegio, para así que el colegio pueda tener en sus bases de datos a las empresas de marroquinería que puedan estar informadas de las acciones que realiza el colegio, no solo aquí en Ubrique, sino las que realice a lo largo del año en otras localidades de la provincia. El horario previsto es de 10 a 2 y después por la tarde de 3 y media a 6 y media, en total son 7 horas. Y bueno, el formato es porque como ellos se desplazan, pues nos parecía que era más efectivo hacerlo en un solo día y que la gente de las empresas pudiera liberarse esa jornada y aprovechar al máximo los contenidos, ¿no? Y que también sirviera un poco pues para que los propios asistentes pues puedan plantear sus dudas o ejercicios para la parte de la tarde que sean de interés común y aprovechar así al máximo el desarrollo, el contenido de la jornada. El Colegio de Economistas realiza las actividades con unas tarifas estándares. La tarifa es diferente en función de si la empresa o el asistente es colegiado o en este caso asociado a MOVE, si no lo son y son, sin embargo, economistas desempleados, colaboradores de economistas o miembros de alguna de las asociaciones de abogados o economistas de la provincia, ¿no? Entonces van desde los 50 euros la más barata, perdón, hasta los 120, creo que es la cuota más cara, en función, ya digo, de si se pertenece a alguna de las asociaciones, colaborador del colegio o está asociado tanto al colegio, al centro o a alguna de las asociaciones. Javier Gallego, gerente de MOVEX, además se ha referido hoy en Radio Ubrique a las posibles repercusiones de la crisis del coronavirus en el sector de la piel, como el descenso en las estimaciones de producción. Bueno, yo creo que el coronavirus no está afectando directamente, lo que sí el pánico, el miedo que está generando a nivel colectivo sí que tiene un efecto, ¿no? Digamos que contrario a lo que es la actividad y el desarrollo normal de la actividad del sector, ¿no? El hecho de que tengamos constantemente un bombardeo a nivel de medios de comunicación pues está suponiendo la generación de un pánico colectivo y, bueno, a nosotros en particular, pues lo que se nos ha suspendido, lo que se nos ha caído un par de visitas de escuelas de diseño que tenían previsto venir y que ante un poco pues la información que se están recibiendo pues han preferido posponerla para verano y no realizarlo ahora, ¿no? En cuanto a la fabricación, en cuanto al resto de agentes del sector, la información que nos llega es un poco contraria, ¿no? Hay todavía muy pocos datos en este sentido. Hay empresas que nos trasladan que las marcas para las que trabajan han hecho un descenso en las estimaciones de producción y que, por lo tanto, pues están tomando medidas al respecto en espera de que pueda aliviarse este tema de aquí a la primavera y otras, sin embargo, pues nos dicen que, sobre todo los proveedores de componentes y de materiales, que al no estar China dejando salir determinados productos, pues que a ellos les ha beneficiado porque se están realizando mayores compras en España, ¿no? Con lo cual, yo creo que es pronto para hacer un balance sobre el impacto que está teniendo este tema en el sector, pero creo que, como digo, más que el virus en sí, lo que está afectando un poco es las consecuencias a nivel sociológico que está teniendo en la sociedad el virus, ¿no? Evidentemente, al ser China el país donde ha salido y donde primero ha tenido consecuencias y ser China uno de los principales destinos de las ventas de las marcas de lujo, pues las marcas de lujo, además coincidiendo con el Año Nuevo Chino, ¿no?, que es parecida a la época de ventas de Navidad aquí en Europa, pues evidentemente ha tenido un impacto a la baja en las ventas y eso evidentemente siempre tiene una repercusión en cuanto a las cifras de facturación. Pero creo que habría que esperar un poco, por lo menos un par de meses, para saber realmente cuál va a ser el impacto del sector, ¿no? De hecho, esperamos en las próximas semanas tener algún encuentro con empresarios y con agentes del sector para empezar a valorar y poder disponer de datos que ahora mismo, como digo, no tenemos para poder evaluar un poco el impacto real que pueda tener en Ubrique. En relación con este tema, el Comité de Seguimiento del Coronavirus en Andalucía ha acordado algunas medidas adicionales en relación con la restricción de accesos a los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud. Así se ha decidido restringir las visitas a los centros hospitalarios de los informadores técnicos sanitarios, limitar los acompañantes de quienes se acerquen a los servicios de urgencias para contener el avance de la epidemia, así como de los pacientes hospitalizados, de forma que cada paciente solo podrá tener un acompañante. La Consejería de Salud y Familias quiere agradecer a todos los profesionales sanitarios andaluces su trabajo y dedicación, así como su servicio y colaboración con las autoridades sanitarias para dar una rápida respuesta ante los casos de coronavirus en Andalucía. En el espacio de salud de Radio Ubrique, Antonio Rodríguez ha recordado las recomendaciones a tener en cuenta para evitar el contagio de cualquier enfermedad infecciosa. Lavarse las manos con frecuencia, con jabón siempre, porque el jabón destruye al microbio. No tocarse la boca, aunque esto muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta, ¿no? No tocarse la boca, ni la nariz, ni los ojos, pero en fin, ya lo sabemos. Mantener una distancia social con otras personas mayor a 1 metro. Evitar los sitios cerrados con muchas personas. Y si tenemos síntomas respiratorios leves, no acudir a centros de salud. No acudir a centros de salud. Porque lo importante es llamar y si tenemos dudas, al teléfono de salud responde 959-545060. En los trísticos que desde la Escuela de Salud se están repartiendo a través de los colegios, de las farmacias, de la gasolinera, para accidentes de tráfico, sobre esto, ahí vienen todos los teléfonos, Llamar a estos teléfonos, pero no llamar nunca a 061 ni a 112 para preguntas. Utilizar los trámites de un resultado o algo por vía telefónica. No tenés que ir a centro de salud para cosas que se pueden resolver por teléfono. Te pondrán con el médico de cabecera. Si no pueden en ese momento, te dirán a una hora a la cual puedes llamar. Y al toser o estornudar, usar pañuelos desechables o cubrirse con el codo. Y si hay que acudir al centro con tos o dificultad para respirar, decirlo nada más entrar, para que ya te separen de las demás personas. Y dice, bueno, es que me va a decir que estoy un apestado, ¿no? Que soy... No, es simplemente por precaución. Lo más probable es que sea alergia. En esta época, lo más probable es que sea alergia o un resfriado corriente común. Pero siempre queda la posibilidad de que usted tenga las dos cosas. Uh-huh. Y entonces nos quitamos de lío. Y para que nadie lo mire raro, ¿no? Y dice, yo estoy aquí para un resultado de un análisis, por ejemplo, y tengo aquí una persona tosiendo, que a lo mejor es alergia. Pero ya está, a la persona que tose le da no sé qué y tosiendo al centro de salud. No sé si me explico. Uh-huh. Y todas estas cosas, pues, cuanto menos se vaya al centro de salud para cosas que realmente vemos que no es importante, dejarlo para otra ocasión. Y una última cuestión dentro del ámbito formativo. El CADE de Ubrique ha convocado un curso de nóminas y seguridad social y contrataciones. El objetivo de este curso es capacitar a las personas participantes para que conozcan el funcionamiento de la seguridad social, los trámites y gestiones que una empresa debe realizar desde el momento en el que inicia su actividad. Para inscribirse deben acudir a la sede en Ubrique del Centro Andaluz de Emprendimiento en el teléfono 856-588004 o en el correo electrónico cade.ubrique@andaluciaemprende.es. Un curso que ya nos quedan pocas plazas porque, uh-huh, fíjate tú, sin haber hecho, normalmente hacemos un correo, un mailing, uh-huh, a nuestros usuarios. Pero como decimos tantas veces, como esta formación, pues la pueden ver cualquiera, el calendario, todo el programa formativo se puede ver previamente a través de nuestra página web, andaluciaemprende.es. En la parte de formación puede ver toda la oferta formativa de todos los CADE de Andalucía. Pues ya tenemos bastante gente apuntada y que quedan poquitas plazas en este curso en el que vamos a hablar de algo tan importante como es las obligaciones con la seguridad social. Básicamente el empresario tiene dos tipos de obligaciones, con Hacienda y con la seguridad social. Con la seguridad social, no solo pagar su cuota de autónomo, sino también en el momento que tenga trabajadores, pues tiene que afiliarlos, tiene que darle de alta, tiene que elegir qué tipo de contrato le va a hacer, tiene que presentar los TC1, los TC2 continuamente, mensualmente. En fin, tiene una serie de obligaciones con la seguridad social, que es lo que vamos a tratar en este curso. Y una cosa muy importante es también haber una nómina. Una cosa que digo porque que es importante también para el empresario, pero también para el trabajador. Es importante que como trabajadores entendamos qué partes tiene nuestra nómina, qué es lo que nos están poniendo ahí, qué, a dónde va cada dinero, y entender una nómina. Y también una cosa que vamos a tratar, porque al final vamos a acabar con casos prácticos, porque a elaborar una nómina en el caso de un finiquito. es una duda muy corriente entre los trabajadores, que evidentemente cuando nos contratan y se nos acaba el contrato, nos dan un finiquito. Y siempre queda la duda, siempre nos queda la duda de si el finiquito está bien, de si está mal, de cuánto me correspondería, de saber si cuánto me correspondería si de pronto pues se me acaba el contrato. Y esa duda, pues lo que vamos a intentar también solventar. Vamos a confeccionar una nómina de un finiquito, una nómina en situación de baja temporal, una nómina en situación de baja de maternal. En definitiva, bueno, pues lo que queremos es que los asistentes que se vayan con una idea clara de cuáles son las obligaciones en materia de seguridad social, que sepan interpretar una nómina, que sepan elaborar también una nómina en el caso del empresario, y también vamos a hablar también de qué tipo de contratos se pueden hacer y qué tipo de contratos existen ahora en la legislación laboral que para elegir la mejor contratación a la hora de reclutar personal para nuestra empresa. Yo, es bueno que el empresario, independientemente de que eso se lo lleve al final una gestoría o que evidentemente que tiene para elegir aquí en Ubrique, que hay muy buenos profesionales en ese sentido, y es lógico que ante una obligación tan importante como es las obligaciones con la seguridad social, pues el empresario lo que tiene que entender es de su negocio y del servicio que ofrece a sus clientes. Y este tema un poco pues externalizarlo con un profesional. Pero sí es importante, por supuesto, que conozca qué es lo que está haciendo. Por eso en un curso, no estamos hablando de un máster de 3 años, estamos hablando de un curso de 4 horas en el que vamos a intentar ver en una visión general de esas obligaciones que tiene el empresario. Pero vamos a intentar, lo que decimos siempre, nuestros cursos son breves, en el sentido de que duran 4 horas, pero intentamos ser lo más práctico posible, porque sabemos que el tiempo es oro, y más todavía para un empresario. Entonces, en ese sentido, pues intentamos ser lo más concreto posible y lo más práctico posible. Y este curso, pues en definitiva, es bastante completo. Y entendemos que cualquier empresario, y también, como siempre, pues lo que decimos, también están invitados trabajadores, gente que quiera enriquecer su currículum, también está invitado, pues que entendemos que es un curso interesante para ambos tipos de colectivos, para tanto para empresarios como para trabajadores. Con esta última convocatoria nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.